Vamos a dar la bienvenida en la sala máster a las chicas de J-Flow, Natalie, que nos acompaña. Muy bien, estamos con mucha alegría compartir, te dirá, ¿y se ríe sola? No, no me río sola, estoy con alguien aquí a mi lado, para que no vayan a decir, ¿y está loca? Bueno, en todo caso la locura dicen que es lo mejor que hay en este mundo. Sí, sí. Sí, no es la voz de mi conciencia la que está hablando al lado, voy a darle la bienvenida a quien estuve hace poquito acá, Mariano Rivera Figueroa. Mariano, ¿cómo estás? Bien, bien, súper cómodo acá ya por segunda vez la semana, oye, gracias aquí a tu programa y a Radio Innovadora. Sí. Oye, hoy día vamos a hablar un poquito acerca de este elemento vital. ¡Upa! Vital, vital, porque sin él no vivimos. O sea, podemos pasar, dijo alguien por ahí, ¿será verdad o no? Podemos pasar días sin comer, pero sin el vital elemento, no. No, claro, claro, eso es como un sentido común. También otro sentido común es que nuestro cuerpo está constituido por alrededor del 70% de agua, y ahora hay quienes dicen que mucho más, cerca del 90% de agua, entonces es realmente vital. Lo que anda en nuestra sangre tiene mucho de aquello, entonces... Oye, y esto del agua es algo que a lo mejor la gente todavía no ha tomado conciencia. No ha tomado conciencia que se puede terminar, que se puede acabar y que los culpables en el fondo somos nosotros mismos. Sí, sí. Mira, no sé, eso es interesante. Y las personas que nos escuchan en casa se pueden tomar un tecito y un vasito de agua mientras hablamos. Pero yo creo que nosotros como cultura... como sociedad no hemos tomado conciencia. Hay algunos que son más activistas que menos activistas, pero lo cierto es que no hemos tomado conciencia y en parte, claro, es responsabilidad de nosotros como sujetos y sujetas y sujetes, como se dice ahora, pero también hay una responsabilidad que disculpa, no supera por mucho. Me explico, las políticas públicas, el proyecto de país que tenga el Estado, digamos, qué Estado quiere ser, cuáles son las políticas que se pretenden hacer, las reformas, un poco de eso también sería importante que habláramos, y lo rico de este programa es que se permite el espacio para reflexionar, desde el amor, como decíamos la otra vez. Sí, exactamente. Es vital el elemento, como tú dices, y claro, no hemos tomado conciencia. Pero el primer paso para tomar conciencia es conversando, reflexionando aquí. Exacto, y vamos a hablar también del despilfarro que a veces hacemos. Claro. Por ejemplo, cuando nos estamos lavando los dientes, dejamos correr el agua. Claro. Siendo que nos estamos cepillando. Claro. No necesitamos que el agua siga corriendo. El agua cumple en ese minuto el factor cuando nosotros nos vamos a... ya terminamos de lavarnos los dientes y nos estamos enjuagando. La dueña de casa muchas veces, a lo mejor sin pensarlo, lava la loza y mientras la está con el detergente deja correr el agua, sí. y el agua. Entonces no nos damos cuenta que ahí también nosotros estamos despilfarrando o siendo personas inconscientes. Claro. Según Naciones Unidas, por ejemplo, los habitantes de acá de Chile tendríamos que consumir o consumimos 50.000 y un poquito más de metros cúbicos por habitante. Oh. Y bueno, eso da cuenta también de que en este territorio, en Latinoamérica, particularmente en Latinoamérica Austral, como podría ser Chile, en fin, Argentina quizás, existe mucha agua. Tenemos que recordar que estamos atravesados por una hermosa, blanca y muy acuosa cordillera de los Andes, y esa, bueno, es como una gran arteria de este bello mundo, y también un ser vivo, si se quiere, la madre tierra, que tiene un gran torrente sanguíneo y que, bueno, ese se va desplazando como las venas hacia el mar. Y en ese sentido, claro, Chile y este territorio posee mucha agua, a diferencia de otros territorios donde la escasez hídrica ya, o la sobreexplotación hídrica ya ha sido, muy devastadora. Ahora, la responsabilidad es nuestra, sí, porque dejamos correr el agua, pero hasta cierto punto, porque si dejamos correr mucho el agua, tenemos que pagar más cuentas y sabemos que producto de ese yugo, digamos, del bolsillo, de la cuenta, andamos más preocupados de no despilfarrar el agua. Pero claro, despilfarramos el agua como sociedad. Por ejemplo, en esas cifras que salen, el Instituto de Biodiversidad nos dice que más de 400.000 personas aquí en Chile no tienen acceso al agua potable. Ah, se tienen que alimentar de vertientes cuando están en los cerros, o de camiones de aljibe, que es una realidad que lamentablemente está en nuestro territorio, sí. Paradójicamente, porque estamos diciendo que aquí efectivamente hay agua. De donde yo vengo, por ejemplo, que es Vegancoa, nosotros tenemos que recibir agua una vez a la semana en camión aljibe. Y bueno, ahí tratar de hacer la vida. Y es bastante difícil, y no somos nosotros nomás como grupo familiar, sino que son muchas poblaciones, muchas familias. Así que eso hay que considerarlo. Más de 400.000 personas no tienen acceso al agua, pese a que estamos en un territorio con mucha agua. ¿Qué dicen entonces estos investigadores? Es que, claro, por un lado está mal distribuida, muy mal distribuida, y por otro lado hay un mal uso. Ahí estamos nosotros como sujetas y sujetos y sujetes, pero el mal uso fundamentalmente ellos lo sitúan en las explotaciones de los ecosistemas. Es decir, la sobreexplotación de los territorios, aquí con mucho monocultivo, seca mucho, degrada la tierra, la deja finalmente sin agua, mata estas venitas. Atenta contra el torrente sanguíneo y contra la vida, por eso se dice que la madre naturaleza es la madre de la vida. Exactamente. Entonces, a propósito de esto, se quiere reformar el Código de Aguas. En 2016 los diputados hicieron algunas mociones que también podríamos conversar. Correcto. Y ahora resulta que el Senado las quiere retrotraer, digamos, las quiere revertir. Y bueno, entonces ahora en marzo también hay que ver, estar muy atento a cómo van a votar los diputados, porque entonces si es que el Senado toma esta determinación de rechazarla, vuelve a una comisión de diputados y ahí se tiene que aprobar o rechazar, para validarlo o no. Y va a estar potente eso, porque aquí en el territorio, aquí en el Maule, se sabe mucho de agua. Hay muchas personas que trabajan con riego, hay muchas personas que no tienen acceso al agua potable. En fin, va a ser un inicio de año bastante movido. Muy bien. De hecho, la DGA en 2018 iba a decir que decretó siete medidas, producto de lo que ellos dicen escasez de agua, y que nosotros podríamos problematizar sociológicamente, si se quiere, respecto de si es que efectivamente el problema es la escasez del agua o la sobreexplotación del agua. Estamos hablando sobre el vital elemento que es el agua. Sí. Oye, y tú, delante estábamos reflexionando sobre las malas prácticas que, por ejemplo, en las que nosotros incurrimos cuando nos lavamos los dientes y dejamos el agua correr. El agua, sí. Que es relativo, porque claro, como después hay que pagarla y hacen un yugo, evitamos, rehusamos hacer esas malas prácticas. Pero, por ejemplo, la DGA, que nos con estos siete decretos que hablábamos, donde contempla la región del Maule, como zona de escasez, señala que hay que mejorar las prácticas, pero las prácticas de cultivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el modelo de desarrollo, por ejemplo aquí en el Maule, transite hacia un modelo menos invasivo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay ciertos rubros, cierta, digamos, empresa, cierta industria que contamina mucho. Entonces, a veces chupan gran parte de los caudales, digamos, absorben. Sí. Como la industria forestal, la industria de monocultivo ahora de mucho nogal, etcétera. Está bien, ese es un modelo de desarrollo legítimo, pero hay que ver cuánto esto afecta a las comunidades que, por ejemplo, ahora están recibiendo agua con camión aljibe. Lo conversábamos fuera de micrófono, el Maule es muy especial porque tiene por el sector de la cordillera, Pejerrey, qué sé yo, Ancoa, está infestado de predio, digamos, con forestales que muchas veces son arrendados y en fin, por las mismas grandes forestales. También el Valle Central, mucho monocultivo, ya la agricultura familiar campesina es escasa, es difícil. Como que ha ido muriendo. Ha ido muriendo, pero sí. Bueno, sí, ha ido muriendo, efectivamente, aunque hay instancias como Tejevida, que es una instancia acá local, que en otro momento podríamos conversar, trata de recuperar los productores locales, sin agrotóxicos, que cultivan sin agroquímicos, más una industria sana. Para ponerla a disposición, pero bueno, sí, en términos generales está muy muy amenazada. Y bueno, son estos tipos de cultivos que degradan el ecosistema, muchos dejan cuenca absolutamente vacía, lo que impide que luego se empiecen a rellenar con agüita y que guarden el agüita de invierno para el verano. Bueno, están ahí, estamos ahí en una amenaza. La industria, por ejemplo, agrícola, pero masiva de exportación, que muchas veces son capitales foráneos, franceses, qué sé yo, portugueses, italianos, explotan demasiado la tierra. Y ahí se transforma todo, porque si entendemos que la madre tierra es un sujeto vivo, tiene estos torrentes sanguíneos, tiene estas venitas, y si vamos matando estas venas, le vamos formando coágulos, etcétera, algo terrible puede pasar. Entonces, no sé, lo que pasa en La Puntilla, cerca de San Javier, con una gran industria faenadora de cerdo, Coexca, S.A., que más encima es multinacional, entonces casi todo lo que producen se va fuera del país. Instalada en La Puntilla, cerca de Sausal, uno de los lugares más antiguos de este territorio, se instala esta gran empresa, ahora contaminando las napas sí, subterráneas. Y esa es una zona que ya estaba, impactada por la industria forestal. Entonces, estamos, parece que como país, mal usando este recurso que, como tú dices, es vital. Y entonces, lavando los dientes y dejar el agua correr, incluso es marginal. O cuando por ejemplo, tú vas a... Cuando la gente de repente en invierno se le ocurre regar. Claro. En invierno, si está lloviendo, ¿cómo vas a ponerte a regar? Eso es un sinsentido. Igual que como el pozo de Coexca, que está a más de 80 metros de profundidad, que por lo tanto chupa todas las napas. Eso también es un sinsentido. O sea, incurrimos como sociedad en sinsentidos y pensamos que está bien. Entonces, además de regar en invierno, que es un sinsentido, permitimos que empresas construyan pozos de muy de mucha profundidad, y que también es un sinsentido. Entonces, por ejemplo, esa empresa que conozco muy bien, porque estuve investigando los impactos con la comunidad, tiene un lugar donde deposita los purines, que es la orina y la feca de los chanchos, así como de, no sé, creo que mucho más, 47 o 70, no lo recuerdo bien, pero está entre esos números, para almacenar toda esa basura, que si es que no está impermeabilizada, ¡puf!, pasa a la napa. Entonces, yo creo que estamos incurriendo en sinsentido y que tenemos que hacer algo. Esa es la gracia de la sociología, ver cómo la sociedad y la población se administra, se relaciona, se compromete. Y claro, cómo se compromete con ciertos fenómenos que están llegando, no sé, cada vez que hay menos agua. Y de nosotros depende, cerrar la llave cuando nos lavamos los dientes y hacerlo a la antigua con un vasito con agua. Pero también de nosotros depende decirle a los diputados, a los legisladores que tienen que votar ahora en marzo, por este tema del agua, por esta reforma que se quiere hacer y que los senadores quieren retrotraer, y que igual es bastante importante. Si bien es una reforma al código de 1981 de la dictadura, es una reforma, no es algo nuevo, no es del todo ideal, pero un avance, y ese avance se quiere retrotraer por los senadores. Avances súper sencillos, por ejemplo, el 2016, con poca voluntad política, el gobierno encabezado por Michelle Bachelet, manda esta reforma al Código de Agua, y que básicamente exige el fin de las licitaciones con derechos perpetuos. Que no se puedan comprar, porque actualmente el agua se compra, es una mercancía, ¿no? Yo voy a comprar derechos de agua y que después los puedo revender, puedo especular con ellos, si me costó X lo puedo vender en Z, y hacer negocios con el agua. Entonces, eso se pretende eliminar, lo que el Senado ahora quiere rechazar, o sea, quiere que sigan los derechos perpetuos. Se establece en el 2016 que el derecho tiene que ser se establece el agua como un derecho humano, más no como una mercancía, por lo tanto se le da prioridad al agua potable, al consumo y al consumo de las personas, digamos, porque es un elemento vital, como dices tú. Y eso también se quiere retrotraer, en el fondo, que se tenga que resguardar un caudal ecológico, un mínimo de agua, en relación a la industria, qué sé yo, a los proyectos de inversión, y eso también se quiere retrotraer. Entonces, de nosotros va a depender que cuando llegue ahora, pucha, estemos ahí bien, bien atentos, bien atentos. La gracia de, como decía, de esta de mirarlo desde afuera, cómo está funcionando esa sociedad, es después poder transformar todos nosotros. Poder intervenir esa sociedad. Exacto. Bien, vamos con un saludito a Manuel y a Lucas. Sí. Y a toda la Villa Cuyen. Sí, en la Villa Cuyen está. Luquita es un amor, rico él. Esa es una futura generación por la que hay que resguardar entonces este vital elemento y todo lo que nosotros podamos entregar también al medio ambiente y cuidar nuestra naturaleza. Sabes que sí, sí. Si estamos en esto, es única y exclusivamente por todos los Lucas, por todos los que vienen. Exacto. Todas las que vienen. Vamos a un corte comercial y volvemos. Bueno, estábamos hablando entonces sobre el vital elemento que es el agua. Sí, y de que, habiendo diagnosticado la situación, que no está nada de buena, ¿qué podemos hacer nosotros? Sí. Decíamos presionar a las autoridades. Nosotros siempre lo encontramos en la calle, bueno, no siempre sería ideal, pero a menudo nos podemos topar con ellos, o mandarle un, ahora que se utilizan las redes sociales, un Twitter, decir, oye... Hoy en Radio Innovadora escuchamos lo que pasa sobre el agua y estamos un poco más atentos y no queremos que ustedes voten porque el agua no sea un derecho humano. No queremos que ustedes le den prioridades a los pozos muy profundos de faenadoras de cerdos como Coexca o la industria forestal y que las personas no tengan agua para tomar. Ni para ducharse. Eso es... antiético y antigénico. Antiético, antigénico. Sí, no se puede. Y imagínate tú para esas familias que dependen de los camiones aljibes. Una triste realidad. Oye, y son muchas, muchas. Sí. Ahí, saliendo del perímetro, digamos, más urbanizado de Linares, son muchas. Yo me atrevería a decir que la gran mayoría de las familias que ahora están viviendo en las faldas de los cerros, como Ancoa, como Chupallar, como Pejerrey, en fin. Sí. Teniendo mucha, mucha agua, ¿no? Sí, es un absurdo, es un sinsentido como hablábamos de antes. Oye, ¿cómo hacemos la diferencia entre escasez hídrica y sobreexplotación hídrica, Mariano? Claro, ese es un punto que yo creo que también es neurálgico, poder separar esta idea de qué es lo que está detonando este fenómeno, fenómeno ya socioambiental. Y yo creo que hay que hacer la diferencia entre escasez hídrica y quiere decir que hay poca agua, que bueno, el mundo está con el calentamiento global, etcétera, el cambio climático, y que cada vez hay menos agua, entonces nos tenemos que conformar con aquello, y eso entonces nos permite seguir con el modelo de desarrollo extractivista, que seca la napa, o bien podemos hablar de sobreexplotación del agua. Y en ese sentido tendríamos que entonces hacer todo lo contrario a lo que ya se está practicando, es decir, permitir menos monocultivo, cambiar el modelo de desarrollo, potenciar la agricultura agroecológica, la agricultura familiar campesina, que está comprobado que mejora la tierra. No los monocultivos, sino que los policultivos, como se hacía antes, eso le va hidratando, oxigenando la tierra, le va permitiendo que entonces pueda absorber agua y se mantenga este ciclo de la madre tierra. Digamos, es cambiar la perspectiva de modelo de desarrollo, es decir, apostar por no una sobreexplotación, sino que una sustentabilidad hídrica. Y dejar de pensar que hay escasez porque hay escasez y prácticamente está designado y es parte del apocalipsis. No, porque las sociedades, cuando las vemos desde afuera, bueno, las podemos ver que se pueden transformar. Y si nosotros, por ejemplo, estuviéramos dispuestos a transformar el modelo de desarrollo, digamos, podríamos entonces entender el concepto y quizás entender el origen del problema. Es la sobreexplotación. Es que le estamos dando, como se dice, muy duro al agua. Es que hay industrias que son muy contaminantes, que utilizan mucha agua, que la sobreexplotan, que la matan en el fondo. Yo creo que por ahí va el asunto. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Ya, presionar a los diputados, a los senadores, que yo no sé cuánto funciona eso, pero es digamos, una acción simbólica. Decirle, no vayamos por acá. Yo no voté por ti para que hagan esto, sino que para que defiendan el agua. Lo otro es buscar en las redes sociales, en internet, en Google, ahora que todos tenemos estos celulares con acceso. Buscar las organizaciones que están en el territorio. Aquí hay movimientos que defienden los ríos, movimientos sí. que defienden el derecho humano al agua, movimientos que defienden la salud y que por lo tanto reivindican el uso del agua, asistir a ciertos conversatorios que se organizan por equipos de trabajo, colectivos, eso, vincularnos como de cerca con el agua, entender que somos agua, que necesitamos agua y que si es que el agua se acaba, nosotros como raza también nos acabaríamos. Entonces, sí. varias cuestiones que hacer. A menudo se realizan marchas, que las personas pueden pensar, oye, pero es que son tan violentas, pero digamos, no necesariamente son violentas. Es como juntarse y reflexionar. Y si ver aglomeraciones de personas, chuta, parece violento, entonces estamos mal porque debería ser lo más normal. Debería ser como en tranquilidad. Sí. Tranquilidad y dar a conocer lo que realmente se quiere, sin llegar al extremo de la violencia. Claro, es que ya es violento no tener agua, o sea, sí. es violento que pase el camión aljibe y no tenía agua, y te quedaste sin agua 2 semanas. La otra vez, donde en la localidad donde que menciono, Vega Ancoa, resulta que el camión estaba malo, tenía el radiador malo, y estuvimos 2 semanas y media sin agua. Consiguiendo. O sea, tú estás viviendo esa situación. Sí, sí. Y cuando se vive, cuando se palpa, estamos llamados a hacer algo. Porque ahora somos algunos, después van a ser más. Y es que se sigue sobreexplotando el recurso, digamos, el agua, el elemento vida, agua. Y que se deje entender como un recurso. ¿Ah? Entendamos que la vida es mucho más que recurso. No, no es el recurso hídrico, es el agua, un elemento vital. Oye, ¿nos puedes dar algunas web para compartir con nuestros auditores? Porque me imagino que están muchos ahí encantados y quieren saber un poquito más, informarse. Sí, sí, sí. Encantado. Mira, yo vengo aquí a título de la Coordinadora en Defensa del Maule Sur. Uh-huh. ¿Ya? Y ahí nos pueden encontrar en Facebook. Ponen tal cual, Coordinadora en Defensa del Maule Sur. Yeah. Hay siempre noticias, replicamos, retuiteamos también las noticias que nos parecen relevantes, como esta y como otra, de distintos contenidos. Entonces, en el Facebook es Coordinadora en Defensa del Maule Sur, en el Twitter es @defensamaulesur, también otra plataforma, uh-huh. y en el Instagram, porque nos ponemos a tono. Sí, oye. Tenemos el Maule Sur también existe. Maule Sur también existe. Sí. Bonito el título. Sí, reivindicamos todo esto, bueno, de dónde somos y la cultura muy bonita que hay acá, ¿eh? La cultura que se mezcla entre lo campesino, entre lo urbano, muy bonita, que muchas personas escogen para criar. Esas son como las redes de la coordinadora, y también quisiera compartir una página de que nace al alero de la coordinadora, que es de una productora popular. Así que si quieren contar con una productora popular, ahí está. Se llama Guayquivilo Producciones. Y ustedes lo buscan con G-U-A-I, Guayquivilo, con Q de queso. Y V. Entonces, Guayquivilo. Guayquiviloproducciones.cl. Y ahí hay varios contenidos alojados, más bien radiofónico, audiovisual. Y eso, y bueno, y también sociedadytrabajo.cl, que es un equipo más bien de investigación sociológica, de reflexión, uh-huh. también hay programas de radio, harto de educación popular. Ya. Yeah. Sí, harta página para visitar ahí. Oye, sí, y además que tú ahí te vas informando, vas conociendo, y es bonito eso, pues tú sabes que ahora todo lo que se utiliza internet. Sí. O sea, indudablemente el internet tiene lo negativo, pero siempre uno trata de rescatar de todo lo positivo que tiene internet. Claro, hay naciones que aseguran que el internet sea para todas las personas, que todas las personas tengan libre acceso al internet, como por ejemplo como Bolivia. Ah, es muy avanzada en el internet, lo consideran un derecho humano. Y yo creo que sí, pues si la ciencia ha permitido esto, la radio, el internet, uh-huh. Tenemos que reivindicarlo. Bonito. Sí, exactamente. Bueno, y esa es una forma de entrar y conocer un poquito más. Bueno, ya estamos como finalizando. Te vamos a tener todos los jueves acá, Mariano. Te queremos dar las gracias también, uh-huh. por disponer de tu tiempo. Porque yo creo que el tiempo es lo más valioso que una persona puede entregar. Sí. Y el tiempo que tú nos estás entregando ahora es un tiempo informativo y entretenido y al mismo tiempo de conocimiento para la gente que nos está escuchando. Sí, y también de conocimiento para mí, porque cuando se construye el conocimiento se hace a base de todo. Imagínate que este tema, el del agua, un poblador allá, don Patricio, que es un cuentacuento, que te lo pueden encontrar en Guayquivilo Producciones, me dijo, oiga, ¿y por qué no hablas sobre el agua? Porque el agua aquí, el agua allá. Entonces dije, oye... Buen tema. Y es un conocimiento que ellos tienen. Claro. Ellos sugieren porque le hace sentido. Así que, nada, pues aquí pueden escribir a tu programa, no sé, vincularse contigo para sugerir temas. Claro. Temas que los jueves podamos desmenuzar, reflexionar, siempre con pensamiento crítico, pero con pensamiento crítico para construir un país mejor. Es tan bonito. Oye, la crítica, yo siempre lo he dicho, la crítica tiene que ser constructiva, que te ayude a mejorar, que te ayude a avanzar, que te ayude a lograr tu objetivo. Una crítica destructiva magulla siempre en la herida, y la herida siempre queda abierta, y no hay ninguna solución, jamás cicatriza. Y eso yo creo que no nos ayuda a crecer, ni tampoco como persona, ni como entes en esta sociedad. Claro, quizá entender la crítica no tanto como una como un flagelo, como una algo malo, algo negativo, que te pone a la defensiva, no entenderlo como una bofetada, sino que entenderlo como un aporte a tu idea. Oye, ¿sabes qué? Me parece, me hace sentido, no me hace sentido, y yo creo que esto y esto otro. Entonces así se va construyendo. Sí. Y uno también va diciendo, oye, sí, muy interesante aquello. Entonces la crítica hay que verla como un aporte, no como una bofetada. No. Sí. Está muy bien la reflexión de Mariana. Me entretengo mucho teniendo este invitado acá. Qué bueno. Y lo que decía, ojalá las personas ahí, no sé, se pudieran llamar de repente y decir, ¿sabe qué? Quiero que hablen de este tema. Claro, o ponerse en contacto con el programa. Claro. Y decir, ya, mira, ¿saben qué? Estuvo bueno, estuvo no. Bueno, en fin, hablemos sobre, qué sé yo, la tecnología, los celulares, o el fútbol, los o celulares, la música de hoy. Bueno, que están matando la parte humana. Es que la tecnología. ¿Será problema del celular, del artefacto o de la relación que nosotros establecemos? Porque, chuta, en ese caso la tecnología tiene un consumo problemático de tecnología, como se puede tener con alguna sustancia lícita o ilícita. Tenemos consumo problemático de alcohol, tenemos consumo problemático de alimentos procesados, tenemos consumo problemático, qué sé yo, de drogas, de tecnología. Entonces ahí ya tenemos el tema para el próximo jueves, pues. ¿Es culpa de la máquina o es culpa de quien maneja la máquina? Muy bien, ese tema lo vamos a dejar pendiente para el próximo jueves. ¿Te parece, Mariano? Ya quedó. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mariano. Gracias a usted.